Agradezco la apertura del gobernador Alfonso Durazo Montaño. Estoy de acuerdo que, para mejorar la calidad de vida de los sonorenses, es importante la participación activa de la sociedad civil, pero también es importante la buena voluntad del gobierno, algo que sin duda ha demostrado su administración, señor gobernador.